Soc Rafael Corbí i això és Musicòpolis, la capital de la música, amb la companyia de Brian Wilson i aquest What Love Can Do. Una estona per reposar, per escoltar bona música, per sentir senzills que en el seu moment determinat han aparegut i ens han acompanyat, com aquesta cançó de Brian Wilson, que era del febrer del 2010 i que avui la recordàvem. Anem cap al setembre del 2011, data de llançament del senzill anomenat It Will Rain, plourà, des de la banda sonora original de Amanecer, a càrrec de Bruno Mars. És la següent cançó que escoltem a Musicòpolis. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door, 'cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore. Just like the clouds, my eyes will do the same if you. Disfrazando con un beso este vacío que se siente, ocultando en el silencio otra mañana indiferente. Cada uno caminando en sentido contrario al corazón. Te extraño, amor. Hace tiempo que se vuelve más difícil comprendernos. La pasión se está alejando y la ilusión desvaneciendo. Ya no estás en donde estoy, no vas a donde voy. ¿Dónde está aquel corazón que se moría por una mirada, que entre tus brazos solo suspiraba, que le bastaba con una caricia para curarlo de cualquier herida? ¿Qué nos faltaba para enamorarnos y convencidos de no separarnos? Tú y yo jurábamos y nos creía que tanto amor hasta nos sobraría. ¿Y en dónde está? En un instante que ya no tenga regreso y sea demasiado tarde. Ya no estás en donde estoy, no vas a donde voy. ¿Dónde está aquel corazón que se moría por una mirada, que entre tus brazos solo suspiraba, que le bastaba con una caricia para curarlo de cualquier herida? Faltaba para enamorarnos y convencidos de no separarnos. Tú y yo jurábamos y nos creía que tanto amor hasta nos sobraría. ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estoy? Si te quería. Se nos fue pasando el tiempo sin saber que escoltem aquesta cançó que ens arribava des d'Itàlia, un llançament del mes de març de 2010. En Dónde Estás, amb Cristian Chávez, des del seu àlbum Almas Transparentes. Un enregistrament, com hem dit, italià, i una excel·lent cançó, una de les bones balades escrites per Mauricio Arriaga i Eduardo Murguía, amb una bona cançó d'aquest personatge que pertanyia a Emi Magic, Cristian Chávez, ¿en dónde estás? Després d'ell, d'un temps d'un país, la nova cançó amb Cor Líder. Thank you. A Musicòpolis no ens aturem davant qualsevol estil musical. La música coral també ha tingut presència dins el nostre espai amb aquesta peça històrica dins les nostres contrades, com d'un temps, d'un país, amb el cor Lieder, que l'ha interpretat d'aquesta manera excepcional. I ara marxarem cap a Austràlia, a través de l'àlbum Zone Scope, aquest single de finals del 2010, que ens aporta Cut Copy. Es diu Take Me Over. Sentido, y cuando estés aburrido, disfruta de tu libertad. No te cures en salud, no tengas miedo a un extraño, porque mañana o dentro de un año, el extraño esta vez serás tú. Y cuando se presente el amor, como un animal posesivo, pregúntale si quiere un amigo o un doctor para su trauma infantil. Sigue tu instinto, no me hagas ni caso. Y si te sientes distinto, no te comas el tarro. Eso que necesitas, sentirte especial. Y cuando creas ser mayor, que no te reprima la vida. Y si notas que algo te excita, que nunca sea por tabú. Y cuando te agobie vivir, y cuando te sientas perplejo, permíteme otro consejo, no te parezcas a mí. Sigue tu instinto, no me hagas ni caso. Y si buscas el triunfo, no temas al fracaso. Solo necesitas sentirte especial. Y aunque te cambie la piel y tu cuerpo se llene de arrugas, con orgullo di que son tuyas. Enséñalas por puro placer. Y cuando visites mi tumba y ponga flores en el mármol, dale un abrazo a ese árbol, dale recuerdos de mí. Sigue tu instinto, no me hagas ni caso. Todos somos lo mismo, todos muy solitarios. Como yo, necesitas sentirte especial. Sigue tu instinto, no me hagas ni caso. Y si te sientes distinto, no te comas el tarro. Eso que necesitas, sentirte especial. Sigue tu instinto, no me hagas ni caso. Y si buscas el triunfo, no temas al fracaso. Solo necesitas sentirte especial. Sigue tu instinto, no me hagas ni caso. Todos somos lo mismo, todos muy solitarios. Como yo, necesitas sentirte especial. La música de Daniel Higiénico es diu Sentirte Especial, aquest tema que acabem d'escoltar a través de Musicòpolis i que també recuperàvem per tots els oients del nostre espai, un single editat al febrer del 2010 des de l'àlbum 6.000 milions amb Daniel Soler a la composició. I el tema que escoltem ara mateix és Deal. Ells són els protagonistes d'aquesta cançó, Shine, és el títol de la cançó, amb un remix de Molella, que escoltarem ara mateix, amb un ritme pop, però bastant acostat cap a la música ballable. Daniel Tignino i Ippi Legato a la composició d'aquesta cançó que escoltem, Deal, amb Shine. Thank you. te quiero en el momento equivocado. Es peor que estar atado y no saber bien a qué. Acabem Musicòpolis amb El largo viaje, El último abrazo. Y te deja aniquilado. A reveure, fins ara mateix. Y aunque todos estemos equivocados, aunque todo se haga largo, hoy será el último tren. Una vida que te viene de prestado, una sirena a mi lado, nunca volverás a ser. Si tú eres la luz que entra en mis manos, llevaré la cruz del último abrazo. Te volví a perder una noche de verano. Una estrella que se va difuminando, este amor no puedo atarlo, creo que te perderé. Una cárcel que me encierra sin paredes, ni con besos ni con redes, sé que no te amarraré. Cierto que nos viene muy adentro, aún me queda un plan perfecto, lluvia me convertiré. Ni en los sueños me dirías que no es tarde, pero de tanto mirarte la ceguera encontré. Si tú eres la luz que entra en mis manos, llevaré la cruz del último abrazo. Te volví a perder una noche de verano. Si tú eres la luz que entra en mis manos, llevaré la cruz del último abrazo. Te volví a perder una noche de verano. Yo me iré, a un lugar lejano, donde no haya prisa, tan solo amanecer. Mírame, que ya no soy un hombre.